quería mi buen granerito, pero por mal nombre me quebré. Me he quedado copas sin amigos a los que en mi tienda mercado le fié. Me estallaron todos el camino y por esta calle no han vuelto a pasar. Qué tramposos malagradecidos que con mi platica se van a quedar. Qué tramposos malagradecidos que con mi platica se van a quedar. Eso queda por ser tan marrano. Me dejaron silbando a mal hombre. Se volaron sin darme un centavo. Si les cobro me sacan revólver. Malagradecida que con tanto gusto yo hambre les quité. Me han dejado caramba en la ruina y por bondadoso pobre me quedé. Extraviaron todos el camino y por esta calle no han vuelto a pasar. Qué tramposos malagradecidos que con mis platicas se van a quedar. Qué tramposos malagradecidos que con mis platicas se van a quedar. Eso queda por ser tan marrano. Me dejaron silbando a mal hombre. Me volaron sin darme un centavo. Si les cobro me sacan revólver. ¡Qué tramposo, hombre! ¡Y desagradecido! ¡Lo dejaron en la calle, compadrito! ¡Por confiado! Esa gente malagradecida que con tanto gusto yo hambre les quité. Me han dejado caramba en la ruina y por bondadoso pobre me quedé. Extraviaron todos el camino y por esta calle no han vuelto a pasar. Qué tramposos malagradecidos que con mis platicas se van a quedar. Qué tramposos malagradecidos que con mis platicas se van a quedar. Eso queda por ser tan marrano. Me dejaron silbando a mal hombre. Me volaron sin darme un centavo. Si les cobro me sacan revólver. Eso queda por ser tan marrano. Me dejaron silbando a mal hombre. Me volaron sin darme un centavo. Si les cobro me sacan revólver.